Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Estamos en Cotton Crema, tenemos tabaco, cervezas, galletas, así que estamos listos para la fiesta del primer aniversario de Cotton Crema. Tenemos un buen juego de mesa para el que jugar, ahora os lo explicamos en un momentito. Estamos, pues, todos los míticos: Antoine Carr, el señor Tejón, Mike the Cute. En los aparatos tenemos a Pau Pérrimo y Table Warrior, y yo soy Vittorio Gassman. Esperamos que os lo paséis también como nosotros. Pues el programa de hoy va a ser jugar, una cosa muy importante en la vida. Una de las bases del pensamiento libertario es recuperar el espacio de el juego. Ludismo y la mierda esa de quemar máquinas en las fábricas también. Las dos. Claro, el ludismo son las dos cosas. Sí, ser ludita o ludista es la diferencia. Pues muy bien, y como vamos al programa de jugar, aquí Antoine Carr se acuerda algo increíble, que es un juego hecho con el Paint. El tablero está hecho con el Paint, es maravilloso, es un juego solo de programa. Es muy bonito porque solo llevamos un año y ya hemos hecho dos aniversarios, el de Nochevieja y este. Y hemos hecho dos especiales. Somos muy autorreferenciales. Sí, yes. Nos queremos. Y hablando de jugar, muchachos, ¿cuál es vuestro juego preferido o un momento de jugar mítico que recordéis en vuestras vidas? Yo creo que empiece Vittorio, porque creo que voy a coincidir con él en una cosa. Pues como el que manda en el fondo es Miguel, pues te toca empezar, Vittorio. Sí, pues yo recuerdo cuando era muy pequeño y bajaba ahí a la plaza de mi barrio y bajaba con el Laray, que el Laray era una familia de muchos hermanos, los Laray, eran muy famosos en el barrio. Bueno, pues este Miguel Laray y yo nos inventamos juegos con tizas. Entonces algunos eran de hacer flechas y seguir y buscar historias, o otro muy famoso, el de la galleta, ese no lo he inventado, pero bueno. Entonces nos tiramos. No es el de la galleta que pensáis, es otro. Sí, pero ¿quién se comió la galleta? Las galletas que habéis traído es para eso. Bueno, veremos cómo se desarrolla esto. El caso es que nos tiramos muchísimo más tiempo haciendo y discutiendo las reglas y luego que levantándolas, ¿no? O como se diga, entre nosotros, que jugando al juego en sí. Pero era muy, muy divertido y tengo una memoria muy, muy bonita acerca de esto. Yo realmente no creía que ibas a decir el HeroQuest y entonces iba a entrar por ahí. Pero no recuerdo un juego concreto que me flipase. Lo que sí recuerdo era mis padres no querían regalarme una consola ni tenía ordenador. Y entonces cada vez que iba a casa de un colega, lo que hacía era secuestrarle en su propia casa para que viciásemos sin parar durante horas en una cosa de la que yo carecía. La Atari. Lo que fuese. Yo creo la que Nintendo, la primera. Todos la los hijos de padres con delirios pedagógicos han tenido ese momento. Yo también lo hacía. Me iba a casa de los amigos. Yo recuerdo que la primera Nintendo de mi barrio la tuvo el padre de Luis Ballesteros, que era azafato. Y nombre y apellido. Y nos íbamos a su casa. Es que la gente del colegio tiene nombre y apellido. Esto sí, es así. Eso es bonito. Además, si te llamas Luis, siempre hay más Luises. Entonces es así. Entonces nos íbamos a casa de su Luis. Padre, que era su casa, a jugar. Digo a casa de su padre porque la consola su padre se la había comprado en un viaje de azafato para él. Entonces no jugábamos porque la tenía antes de que saliese en España. Entonces íbamos todos allí. Y entonces el padre, que tenía mucha paciencia, jugaba al Mario con 7 u 8 niños alrededor. No somos un equipo. A jugar. Y todos veíamos eso maravillados, pero no jugábamos. Eso era genial cuando la gran mayoría de la gente solo tenía un mando. Lo de quedar, pero que iba jugando uno, esa cosa de esperar turno. Sí. Hombre, ¿tú te acuerdas de esos niños que cuando tú estás en la recreativa jugando, estaba como apoyado y te decía, si saltas ahí te pillas una vida? O te decía, te la paso. Sí, pues sí, yo era uno de esos niños. Exactamente. Iba a decir que esos niños han acabado de políticos de Podemos, pero en este caso no, afortunadamente, te reformaste. Eso siempre es. Hay una luz. Al final conseguí robar dinero de mi madre para jugar yo. Bien, bien, bien, bien. Antoine Carr, ¿qué memoria pues, de juegos tienes tú? Hablando de mirar mientras otra gente juega, a mí me pasaba mucho porque yo tenía dos primos mayores que eran unos viciados del copón. César y Miguel, sois vosotros, lo sabéis. Tenían hasta llagas en los dedos. Y cuando iba a su casa, yo tengo era pequeña. Tengo que decirte que no tenían llagas por estar jugando. Eso te decía a ti. Jugaban, pero con 80. Otro joystick. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pues nada, que no me dejaban nunca jugar, porque como ellos eran muy buenos y muy viciados, nunca me dejaban jugar y yo solo estaba mirando. Incluso miraba cuando estaban jugando al Monkey Island, que realmente podría jugar porque era un juego de ordenador y se jugaba entre todos. No, solo me tocaba mirar. Y si acaso, cuando hubo un tercer mando, me tocaba ser la chica. ¿Y esos tíos? Eso es lo peor. ¿Tus primos tuvieron un hijo que se llamaba Luis Ballester? ¿Entre ellos? ¿Entre ellos? Paupérrimo, no. Tú tienes buenas historias de juegos, ¿no? Creo saber. Bueno, yo me he pasado toda la vida jugando. Otra cosa no sé, pero sobre todo jugador. A lo que sea. A ver, mi primer juego, mi primera consola. No, yo era pero ordenador. No pensemos solo en videojuegos. No, claro, estos juegos de jugar más abiertos. Es que yo tuve un PC, un 386, pues yo qué sé, cuando tenía 13 años o algo así. A tope. Y estaba ya jugando pues al Monkey, al King Quest, a todas las gráficas, a todas las aventuras gráficas. Yo era aventura gráfica, esto lo tengo claro. Yo también. Sí. Sí. Esto es como... Y esto aún me lleva, o sea, lo llevo dentro porque, o sea, me trago todos los gamers en YouTube. Cuando ves un cubo o un palo por la calle, dices, esto va a servir para algo en algún usar momento. Con. Para alimentarlo. Sí, meteremos, ¿no? Para guardar perro en el bolsillo. Exacto. Y venga, Table Warrior. Además que está, seguro que cuenta algo que no es de videojuegos porque a ella no le gustaban de pequeña. Lo cual la honra. A mí me gusta mucho jugar, soy una super jugadora, no muy competitiva, pero me gusta mucho jugar. Y el juego mejor del mundo era Las Tinieblas. ¡Oh! Las Tinieblas. Hemos jugado a Las Tinieblas sí, cuando sí, nos sí. conocimos. Claro, efectivamente. Pero Las Tinieblas en casa de mi madre, cuando yo era pequeña, se hacía 20 niños en un espacio de unos 6 metros cuadrados. Y todo, por supuestamente, no había nada de luz, nada es nada de luz. Y nos subíamos en los lugares y nos metíamos en los lugares que no os podéis ni imaginar. Yo ahora no entiendo cómo es posible que 20 niños estuvieran en ese sitio y no se encontraran. Recuerdo jugando a Las Tinieblas meterme dentro de la funda de la almohada. Sí, sí, sí. Cualquier cosa era esperable. Yo creo que el mundo se divide entre la gente que ha jugado a Las Tinieblas y ha aprovechado para descubrir su sexualidad y los idiotas como yo. No me pillan. Pero quiero decir, es que el juego de Las Tinieblas primero es de los idiotas como tú y eso va evolucionando luego se hasta mete un momento la que estás jugando con 16 años a Las Tinieblas sí, sí, o sí. con 13. Y sigues siendo idiota, que es mi caso. Pues muy bien, es bonito. Reivindicamos. ¿Qué? Perdón. ¿Por qué nadie me encuentra? Estaría lo pienso soy todavía a veces. El otro día fui a un sitio que ponía cuarto oscuro en la puerta y pensaba, ¿por qué nadie me encuentra? Sí, eso era por eso. Pero bueno, reivindicamos mucho el juego, ¿no? Además, el juego, como. Dice, bueno, el juego tiene mucho que ver con el ocio y el negocio es lo contrario. Hombre, ocio, yo ¿no? tengo que decir, espera, antes de que. Es contrario al trabajo. En realidad parece que solo me he acordado de lo de los videojuegos, pero es que yo, volviendo al tema que estábamos hablando tío. Antes sí, por sí, la antena. Sí. Ya no molas. No, es verdad. No, al ser hijo único me tiraba muchísimas horas solo. Y entonces jugaba solo durante mucho tiempo a construir o a hacer mierdas y a contarme historias. Pero mi madre me grababa a veces mientras yo estaba jugando solo porque yo iba relatando las mierdas que iba haciendo. Pero sobre todo era como frases cortas que repetía una y otra vez, como un poco autista. Sí, te iba a decir que hay otra persona que se inventó esos juegos, se llamaba Rayman. Sí, pues porque, era... ¿Porque jugar solo es jugar? Sí, yo creo que sí, ¿no? No sé, igual es otra cosa. Bueno, es cumplir una parte de diversión jugar, y de imaginación. Jugar, sí, eso es jugar. ¿No? Yo creo que sí. Sí, sí, sí, sí. Bien, lo tenéis muy claro, ya veo. Tú no eras hijo único. No. Yo no. Además, siempre he estado. Lo sigo no siendo. Lo sigo no siendo, afortunadamente. Bueno, muchachos. Lo quedo mal edad. Ocio y negocio. Bueno, ¿esto qué es? Yo creo que. ¿Puedo presentar? Sí, dale. ¿Y si ponemos un temita y lo presentamos después y ya empezamos vale, a jugar? Fenomenal. ¿Parece? Vamos allá. ¿Y cuál es el primer temita, por cierto? Pues el primer temita lo han traído dos personas diferentes. Es un tema de Offspring. Estos son espíritus gemelos. Pau Pérrimo y el señor Tejón han traído este tema, este hito de los 90. Habla en tercera persona ya de sí mismo. De, es una cosa increíble. De uno. Está ahí. Yo creo que para ser una buena banda de los 90 tienes que haberte convertido en una mierda en el año 2000, ¿no? Sí. O menos, en el 98 ya. La gente grande de los 60 se tenía que morir, las de los 90 en el 98 se convertían en mierda. Eso es así. Es así. Pues estos son Offspring. Todo por no morir. De su gran discazo y es el famosísimo Come Out and Play. Boom. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Hey, no te lleves el Scattergories. Es mi Scattergories y me lo llevo. Acéptale barco. Aceptamos barco. ¿Eh? ¿Como animal acuático? Sí. Scattergories. Un dado, una letra y todos a pensar palabras como locos. Rápido, el tiempo se acaba. Con Scattergories vas a tener más que palabras. Mucha diversión. Comenzando por P, un animal de compañía. Pulpo. ¿Pulpo? Vale. Scattergories y Scattergories Junior, de MB. Pulpo. Me flipaba este anuncio. Es de lo mejor que ha dado la publicidad. Además, no española, porque esto es un anuncio doblado. Sí, el doblaje. Pero con P no es octopus, ¿sabes? Yo creo que el pulpo es parte de. Sí, sí, sí, por eso. Ahí hay un doblaje maestrín. Dirían O. Claro, pero. ¿Esto qué es? Tenemos delante un tablero. Muy rico. Que he creado durante estos días. Bueno, la idea de hacer un programa autorreferencial sobre jugar vino porque un día, no sé, porque a mí me ocurren estas cosas en la cabeza. Te caíste en la ducha. No. Lo peor es que me pasan no hizo solas. Falta. No hizo falta. Yo hice un juego parecido a este para un cumpleaños mío, que era un juego sobre preguntas y respuestas sobre mí. Es mi cumpleaños, mando yo, y es una fiesta para mí, así que os jodéis. Hay gente que se lo toma como muy bien. Narcisista. Promoviendo los valores del anarquismo. En fin. ¿Qué opinaría Freud sobre esto? ¿Qué opinaría Bakunin sobre esto? Ambos opinarían que me tocó mucho. En fin. La cosa es un juego de preguntas y respuestas sobre Cotton Crema. Y vamos a empezar a jugar en directo y a recordar los mejores momentos de Cotton Crema. Perfecto. Yo creo que ya lo está. Lo primero que habría que hacer es decidir. ¿Quién empieza? Venga. Tira el dado, Antoine, diseñadora de esta maravilla. ¿Saque más o que saque menos? Saque más. Saque más, empieza. Un 4. Miguel. Ahí vamos. Ah, no, me he saltado. No. Un 4. Si sacamos 5 4. Eso está. Un 2. Ah, no. Un 6. Ya está, empieza Germán y vamos así. Ping. Y un 3. Venga. La tirada pasada. Empieza el señor Tejón. ¿Cuáles son las fichas? Vamos allí, un 1 y caigo en mí mismo. Eso significa que vuelvo a tirar. No, no, ¡ah, eso no, no, saca una tarjeta maravillosa! ¿Dónde está eso? ¿Dónde están las tarjetas de Cotton Crema? ¡Ah, paupérrimo! Oye, yo creo que podríamos explicar un poco la mecánica del juego a los oyentes. Vale, un pelín, pues, por encima. Hay unas casillas con las caritas de los diferentes integrantes de Cotton Crema. Sí, es como un juego de la Oca, mezcla con Trivial. Entonces, si caemos en una casilla con la... Bueno, pues se responden unas preguntas sobre el integrante de Cotton Crema que toque. Hay unas casillas que son Cotton Crema, que en las cuales se sacan unas cartas que, como ahora veremos, pueden ser Cotton o pueden ser Crema. Pues y adelante, yo creo. Vamos con ello. O sea, no son 63 y casillas, bueno, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. La primera pregunta. Bueno, esto no es una pregunta. No son preguntas. Escuchad, al tocar la caja de los plomos, ha roto la radio. Retrocede hasta la anterior casilla de Antoine Carr. O sea, no que puedes, vuelvo a la salida. Pues en estos casos no se avanzaba. Vale, estoy muerto, no, estoy truco. Muerto. Ha tocado Cotton. Venga, Carmen. Tampoco truque. Me encantan las tarjetas Cotton Crema, pues están fielmente basadas en hechos reales. ¡Oh! También necesito una carta Cotton Crema. Segunda pregunta. Segundo Cotton Crema. Te han confundido con un madero. Retrocede hasta la anterior casilla de Vittorio Gassman. Ahí está. Vale, ahora respondo una pregunta de Vittorio Gassman. Aquí está, sacamos la primera. En la pugna con Antoine Carr sobre quién es mejor, si Neil Gaiman o Terry Pratchett, ¿con quién se queda Vittorio Gassman? Vittorio Gassman se queda erróneamente con Neil Gaiman. Correcto. No, no, espérate, ¿por qué es mejor Neil Gaiman? A mí me parece... Bueno, es cuestión de gusto. Yo respeto a Terry Pratchett también, pero Neil Gaiman a mí me ha marcado más, porque el Sandman me parece una historia tan brutal, que coge tantos temas, que trata mitología de tantos lugares y a la vez es una cosa tan mágica, y Terry Pratchett es más... Tiene un universo brutal. ¡Una puta mierda! No. Tiene un universo brutal, pero bueno, está más centrado en el humor y es... Por eso mismo, yo creo que es un poco más pequeño que lo que hace Neil Gaiman. Bueno, es que esta mañana Vittorio Gassman ya se pronunció en contra del mamarrachismo, que Terry Pratchett, por supuesto, practica, igual que practico yo. Y solo tengo que decir al respecto que Neil Gaiman rompió buenos presagios y lo destrozó por completo. Y por eso amo a Terry. Que es buenos presagios. Es una novela que escribió entre los dos. Ah, vale. Y Neil Gaiman hace radio. Que son coleguitas. Son muy coleguitas. Neil Gaiman hace radio. Eran coleguitas porque Terry murió. Sí, sí. Entonces yo Terry murió. Hace radio en la BBC. Es un tío bastante guay. Bueno, pues continúo. Muy rico. Tenemos. ¡Otra vez, Dios, no! Carta Cotton Crema. Vamos a ver. Has creado un maravilloso clip de audio lleno de chorradas. Avanza hasta la siguiente casilla del señor Tejón. ¡Yes! No paras de petarlo. Pues ala. Vamos, pregunta. Bring la pregunta es, ¿en qué discoteca de Barcelona se tiene un cóctel Molotov en el 78, suceso del que se inculpó a miembros de la CNT y de la FAI? Nunca me acuerdo de esta mierda. Sé que no es la RKO, porque estaba en Madrid. Puedes usar tu comodín, si quieres. ¿Puedo usar mi comodín? No, lo uses todavía. Guárdatelo para más adelante. ¿Sí? Adelante. Bueno, pues te doy mi turno. Table Warrior. Va a tirar el dado, esto es muy emocionante. Tirar a Table Warrior. Un 4. La boca abajo. Vale. 1, 2, 3, 4. Mike the Cute. Primera pregunta. Mike the Cute. Esto es lo más difícil, ¿En qué consistía la broma telefónica que Mike y unos amigos gastaron a un tercero y cuáles fueron sus resultados? Hostia, qué bueno. Pero no me la sé y yo fui la que llamé por teléfono. Mike. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Ahora caigo. Fue tu familia. No. ¡Ay! Unos amigos. Amigos. Y era en una casa. Y llamasteis por teléfono a alguien, a una señora o a un señor, y les gastasteis una broma. Sí. Muy bien. De momento has conseguido hacer el enunciado. Algo que les despertasteis. Sí, era por la noche. Era por la noche y fue súper fatídico. Dios mío, no me estoy acordando de nada. A ver, nada. Venga, Mike. Resuelvo, resuelvo. No, porque entonces lo. Bueno. No resuelva, no vaya a ser que nos quedemos sin tarjetas. Voy a decir algo, si no me la dais por inválida, quiero decir, porque no es muy válido esto que estoy diciendo. No. ¿Quieres un comodín? No. Era algo de tirarse pedos. No. ¿De qué iba la broma, Mike? Creo que la quería explicar Pablo. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero creo que tenía que ver con que llamasteis a casa de un colega a las 6 de la mañana del revés y... Eso no son las 9. No sé si lo cogieron los padres o algo así. No, lo cogió el colega y el colega, ellos les dijeron que llamaban de parte de quién era, de Berlusconi o algo de así. Y el pibe había tomado algo de drogas, se lo creyó y... Era la primera vez que mezclaba M con cocaína. Esto. Y se lo tragó completamente. Se lo tragó y despertó a sus padres que estaban en el cuarto de al lado para decirles que le había sentado muy mal la droga, tenía alucinaciones y le llevaron a un centro de desintoxicación. Pero lo bueno es que no os lo contó hasta meses después. Se encontró a uno de los que había hecho la broma por teléfono meses después y hablando salió el tema de que había estado en una clínica de desintoxicación. Le dijo, porque creía que le había llamado Berlusconi para amenazarle con unos matones, y le dijo, pero si fui yo. Joder, se resolvió la duda. Qué chungo. ¿Y cómo sois tan...? Bueno, claro, no sospechabais que la cosa iba a llegar tan lejos. No, desde luego no sabíamos que iba a llegar tan lejos, pero ha quedado como una anécdota de un top ten. Pero todavía os habla el colega. Sí, yo me lo encuentro de vez en cuando. Creo que lo que no hace es tomar nada, ya. Ni ayudasteis. Ni agua. Respuesta errónea. Me toca Mike. Una historia muy buena. Venga, Mike, último Mike. Turno antes del siguiente tema. ¿No hacemos una vuelta entera? Venga, hacemos una vuelta entera. ¿Es un 6? 6. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Table Warrior, carta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer en el caso de que haya una guerra? Huir. Muy bien. Quedarse a luchar por la patria. B. Irse a la cama y pensarlo al día siguiente. C. Pirarse. Pirarse. Bien. Yeah. Muy bien. ¿Por qué hay que pirarse, Table Warrior? Hay que pirarse porque la huida siempre es hacia adelante. Esto dio fruto a un rico debate, ¿eh? Sí, fue un debate que empezó la noche anterior del programa y terminó en el programa. Bueno, yo sigo pensando que hay que ir caso a caso. A veces merece la pena luchar. Pero no por la patria. No, por la patria no. Eso desde luego. Antoine Carr. Vamos a ver. ¿Qué malvado personaje pensó Antoine Carr que la perseguía por Gijón? ¿Y no era un exnovio? Yo lo sé. Yo lo sé también. ¿Era algo de Harry Potter? Caliente. Eso significa que has Harry perdido. Potter porque no si no lo has perdido, ya lo habrías dicho. ¿Algo de Harry Potter? ¿Voldemort? ¡Muy rico! Muy bien. Eso es muy crazy, ¿eh, Antoine? Créeme que sufrirlo es tan horrible. ¿Cómo de segura estás de que no te echaron nada en la sidra? Cero. ¿Sabía ácido todavía? Cero, porque además, como sabéis, yo no sé nada de drogas, no sabría reconocer ni siquiera lo que te echaron, me habrían echado. Por cierto, que yo tengo que decir que la sidra asturiana pierde mucho al lado de la vasca, es un detalle. Yo soy de tu parecer también. Yo soy de sidra vasca, aquí somos... Yo también soy sí, de sidra vasca, sí, claramente. Sí. ¿Pero qué pasa con esa a quién ves? Ahí tiene su... A Otegi, creo. Otegi's back. ¡Tira! Siguiente. No, aquí no es el Voldemort de Euskadi en absoluto. Mike the Cure. Hay mucho Voldemort. Me toca una pregunta de Cotton Crema. ¿Cotton Crema? No, has caído. Ah, vale, sí, perdona. La fiesta de Radio Ela os proporciona un beneficio de 300 euros. Avanza 3 casillas. ¡Wow! 3 casillas. 2 y 3. Vittorio Gassman. Pregunta de Vittorio Gassman. ¿En qué rancio personaje del cine español se fue poco a poco transformando el personaje interpretado por Vittorio Gassman durante la historia de terror radiada del programa Temer? ¡Qué puta! Yo lo digo porque lo dije yo. No tengo ni idea. ¿Puedes pedir un comodín? O puedes... chungas. De hecho, tengo que decir que cada vez que Vittorio Gassman nace de algún personaje, se va convirtiendo en un personaje de qué? Cine español. Rancio personaje de cine español. Rancio. Ya, pero si aceptas así es. Pero es Pajares. Incorrecto. Pues por la forma de la cabeza podría haber un vínculo ahí. Ya, ¿eh? Es por lo que lo ¿y he cuál pensado. Era? ¿Qué hijos de puta? ¿Cuál era? La respuesta es Torrente. Torrente es la respuesta. Ah, pero no eres nada, sí. Torrente. Te pareces más a Tres Pajares. ¿Sabéis que me encontré a Andrés Pajares hace poco en una terraza de un bar? Y estaba pegando a una mujer. No me estaba pegando a nadie, pero la verdad es que es una persona que te mira y da miedo. Sí, es que está muy zumbado el pobre. Está muy zumbado. Desde que entró en un abogados, entró con una pistola. Está joder. Con una pistola falsa. Súper loca. Entró a amenazar a la gente. Con una pistola falsa. Sí. Hombre, quiero decir, por lo menos. Esa es la prueba. Ser un machista recalcitrante pasa factura, amigos. Sí, pero luego resultó que era un buen actor, porque Ana y Carmela hacen papelón. Buen actor es, pero es un asqueroso. Aparte de estar loco. Quiero decir, hay manito, manito. No, creo que íbamos a escuchar un tema ahora mismo. No, no, vamos a acabar la ronda al final. Esa hay que ser así en los juegos. Hombre, señor Tejón. Venga. ¿Qué es lo que el señor Tejón afirma que comen los comunistas? Niños. Muy ricos. ¿Por qué? Explica esa pregunta. Porque yo soy fervientemente anticomunista y entonces pienso que la gente que es comunista tiene algo malo en sí misma y pienso, yo es que yo pienso que comer niños está mal. Tengo que empezar por ahí. Vale, empezamos por ahí. Soy un tío raro. Sí. Pero existe entonces una moral general para todos que hay que cumplir. Para los comunistas, sí. Que es una dieta estricta. No, te digo que lo de comer niños, o sea, a ti te parece un juicio que a priori... Yo creo que sí, hay ciertos juicios a priorísticos. Si comer niños está mal, sí. Bien. Soy así de normativo. ¿Y si hay tantos niños? No, te voy a tirar. ¿Eres niño normativo? El mar siempre... Eso es un 6. Hombre, otra vez muy rico. De Tejón. A ver, ¿por qué grupo social siente Tejón Muster un miedo irracional? Yo lo sé. Por los pijos. Oh, ¡esto lo sabes todo! ¡Lo sabes todo! Es que te escucho, ¿eh? Sí. Escucha, vale. Está mintiendo. Los pijos me dan miedo. Esto es así. Uno, y caigo en mi casilla. Así que, una cotón crema. Una cotón crema. Cotón crema. Al tocar la caja de... Este. No sabes cómo te has cargado la continuidad. Retrocede hasta la anterior casilla de Table Warrior. Punk. Y yo creo que es como penalización ya, ¿no? ¿No? ¿Cómo funciona esto? Jefa del juego. Sí, bueno, se podría hacer una casilla es que de... Es un bucle infinito. No, yo creo que tiene que resolver preguntas, ¿no? No, a ver, entonces luego tiras otra vez. Yo creo que si es bueno... Si es bueno, puedes responder y si no... Bien, estamos inventándonos las reglas. Perfecto. Esto realmente es jugar. Muy rico. Bueno, darle vueltas. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Ponemos una canción? ¿Un temazo? Venga. ¿Cuál es el siguiente? Yo no entiendo lo que pone pues, aquí. El siguiente es una canción de unos colgados que hablan sobre las cartas Magic. ¡Oh, yeah! Bien. Me voy a poner los cascos y todo. I got my black backpack and I'm ready to roll. With my crew, everybody, yeah, it's out of control. Got an itch, I'ma scratch it. It's gonna be tragic. I got a big ol' hangover in. Oh yeah, for playing some magic. So I'm busting out my cards, gonna make me some decks. You gonna pack them full of spells? Baby, what you expect? Got my dice, got my sleeves, got my life count feet up. You talk to any girls today? No. Me neither, I'm a planeswalker, oh. A master of sorcery, lightning bolt to the dome. If you ever come close to me, try me in a battle and I won't be worse. You're messing with the baddest mother in the multiverse. Mono red, mono black, blue control, stop it, green it. Gonna take it down, my strategy's white, weeded. Capping on my mana, I pay the entwine. You've never seen a mystic wizard cast a spell sweet as mine. But I only tap planes, ain't nobody can touch me. I like white weeded so much, they call me Cherry Sandusky. You fellas wanna play this other game? The cards are slightly smaller, I can grab it. Nah, son, we playing magic. Up at work, man, I'm clamoring. When I'm speaking in my sleep and when I'm stammering. When I'm thinking in the sinking, when I'm lathering. All I'm thinking about is play magic the gathering. Starting up a new game, I'ma roll my D20. Gonna play Then I look in my hand, I'm like a Palestinian, I ain't got no land. Peel six cards, hand looks alright. Look at Carl Icahn, looking for a proxy fight. What, I can't use proxy? No, you can't. Well, why can't I? Because I'm like the state of Georgia, you ain't got a Savannah. Rampant growth, dropping red like a fool. Accelerating in the trees like I got a bayou. Because my deck's great features, big fat creatures. Turn them sideways and then I'm gon' feature. What you playing, tribal cats? That deck's looking stupid. Call it kitty litter, all you're doing is stupid. Switching to fish, you's about to get bent. I thought you only played white, Remy. Yeah, but it's Lent. Looking to buy, well they got, I'll be your man. I'm your one-stop shop when it comes to contraband. Collectible foils, best check on your eyelids. So many $10 cards, you think that this was papyrus? Got any standard rares? This a quality good look. So much type 2, it's like a Paula Deen cookbook. I don't see any counterspell. My supplies are scary. Need so much permission, man, you think I was married. Attack phase, I'm using the stacking. Go 187 all up on your dragon, attacking. Wait, how'd that dude get bigger? You're like Plaxico Burris, you don't understand triggers. Think I'll be defeated, better check your sobriety. Only thing that I ain't beating is my social anxiety. Drop a Sarah Angel and I'm moving fast. Tap my man until I tap my... All right, that's vigilant. Sorry. Pues muy bien. Muy rico, me toca. Uy, hola, me vuelvo a ir. Me toca volver a tirar a mí, que estoy en la casilla de salida. Esto es el juego de Cotton Crema. Aquí seguimos, amigos de la Radio Libre Autogestionada. Podéis ver el programa en streaming en este momento en... ¿Os dais cuenta de que probablemente esto esté pasando por primera vez? Probablemente seamos la primera emisora de Radio Libre que ha hecho un juego autorreferencial sobre uno de sus programas y está jugando en directo. Me parece. Nadie lo habrá hecho nunca con las cosas que se han hecho, ¿eh? Porque estamos reinventando la radio. Somos pioneros en algo. Vittorio Gassman, hazme una Vittorio Gassman. Somos el Leonardo DiCaprio de... En el programa Radiar, Vittorio Gassman sorprendió con una recopilación de radios espías. ¿Podrías reproducir el sonido de alguna de ellas? ¡Qué buena! Esta cosa mímica. Pues había una... Había una que era como números en polaco muy serios. A ver. Zvanken, Tjansen, Livandan, Tanden. ¡Correcto! Había una muy graciosa también que era del pibe de Bugs Bunny, ¿no? Que estaba ahí dando voces. Sí, a mí me sale de como yo tengo que decir que yo pedí la sustitución de Love Story como... como música de sintonía de mi sección. Lo pediste, y todavía estás arrepintiéndote. Está tardando casi más. Es que pensamos que no lo decías en serio. No, coño, es que ya la quinta vez que lo repetí igual era en serio. Va a ocurrir, venga, va a ocurrir. Yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que no. Los stories están bonitos. Mira, hoy no la vamos a poner. Todo el mundo se descojona. Hoy no la vamos a poner. No. Pues ya está. Bien. Algo está cambiando. Me ha tocado tarjeta de mierda. ¿Tarjeta de mierda? ¿O de crema? A ver, vamos a ver. Es que las tarjetas no han sido mi amiga esta noche. Tarjeta, emoción. Por cierto, antes no he hablado de que la sala de fiestas en la que tiraron el cóctel fue la sala Scala. Cuenta, ¿qué pasó? Pues nada, que tiraron... Alguien tiró un cóctel Molotov en la sala Scala a la vez... que había una manifestación anarquista. En el momento que se estaban manifestando los anarquistas por los pactos de la Moncloa, le cargaron el muerto a unos anarquistas, nunca se comprobó nada, incluso llegaron a matar a un testigo y pasaron gente por la cárcel años, y la verdad es que salió muy bien en el peor sentido, porque los... Desactivó completamente el... Pero completamente, una barbaridad. De hecho, es que no hay ni conciencia ahora en la gran mayoría de la gente de que los sindicatos anarquistas, en el principio de la pseudo-democracia de palo en la que vivimos, eran un sindicato, eran una fuerza social muy importante, con cientos de miles de afiliados. Y eso ha desaparecido. Tenía un punto, hasta cierto punto, de revival, como de recuperación de lo que había quedado cortado después de la guerra, pero es verdad que la gran reunión de Montjuic son 300.000 personas reunidas allí. Sí, sí. bastante impresionante, la verdad, pero sí, se acabó. Y, del, y desde entonces estamos sobreviviendo como podemos. Por cierto, conectan otra pregunta, que es lo de los comunistas y los niños, porque ahí el PC, que le habían dejado entrar en la salita con los demás, pues se salió enseguida y dejó morir. Y cerró la puerta. A los que dice, llaman sus compañeros en ocasiones. A ver, chicos, tarjeta. Solo cuando les viene bien, también te digo, ¿eh? Exacto, sí. Tarjeta cotón crema. Aunque estás enfermo, has esperado hasta las 4 de la mañana para entrar por teléfono en el programa. Avanza hasta la siguiente casilla de Maite Cute. ¡Oh, avanzo! Las cartas cotón crema están basadas en hechos reales. En hechos reales, sí. Estaba esperando relativamente. Estaba esperando en casa de un medio amigo en medio de una fiesta. Y entonces yo me salí a la terraza con fiebre, con un frío de cojones, porque era la noche del 31, y iba recibiendo llamadas sin parar de Table Warrior, de ahora se te oye, ahora no se te oye, ahora no podemos conectar, ahora no funciona el tema del teléfono. Fue bastante gracioso. El caso es que tengo que decir que yo iba a participar en el programa, pero al final solo hablé como 5 segundos. No, hablaste más, un minutillo. Sí, sí, sí. Se parecieron 5 segundos por el frío, sí. Pero fue bastante. Fue muy bonito, ¿viste? Fue muy bonito. Sí, fue de lo más bonito, en general. Qué bien. Yo no he oído ese programa. Mike the Cute, me tienes que. Te tengo que preguntar. Exactamente. ¿Qué quemó Mike the Cute? ¿Qué quemó Mike the Cute? Pistas de baile. Te puedo dar un poco de pista. Venga. ¿No hay opciones? No, bueno, espera, que piense un poco. Es que no tengo ni puta idea. Fue algo de pequeño, eso seguro. No, ¿cuál era el contexto? ¿En contexto histórico? Bien. Venga. Contexto histórico. Yo sé, creo que esto. Último no contaba, mandato de Aznar. Y era mobiliario urbano. Hasta cierto punto. Esto es que yo creo que se contó off the record. No, se contó en antena. Se contó en antena, pero se me ha olvidado. No lo sé, un contenedor, no lo sé. Yo no creo recordarlo. Adelante, Antoine. ¿Una cabina de teléfono? Yes. ¡Wow! Así como que dijiste, os doy mi DNI. Sí, les di mi DNI y les avisé de que les iba a quemar la cabina si no me devolvían 2 euros. Me dijeron que me mandaban una tarjeta para gastármelo en una cabina de teléfono y les dije que eso era un robo, porque igual yo quería gastarme mis 2 euros el día que me llegase en otra cosa, con lo cual que si no me devolvían los 2 euros físicos, les quemaba la cabina. ¡Qué tiazo! Sí, es que yo no tuve móvil hasta muy tarde y hablaba por cabina muchas veces, o sea, muy a menudo. Y las cabinas de teléfono te roban mucha pasta. Hombre, y tanto. Y los móviles también. Los móviles también, sí. Y luego pero está cuando no funcionan. La gente que aparte, hasta los juegos. Móviles o las cabinas. Y luego yo he sacado esponjas de estas, o sea, que eso no tiene nada que ver, pero esponjas de la parte de recibir monedas. Ponían esponjas para reunirlos sueltos y luego. ¿Quién no lo ha hecho? Yo la estafo también y llamaba. Yo tenía el truco de la chapa de Coca-Cola que llamaba gratis. Sí. Ese era muy bueno. Yo nunca lo he probado. Yo lo he hecho mucho. Enfrente de mi instituto había una cabina que llamaba gratis. En general. Oye, y la movida de llamar. Es que había es verdad. Yo he llamado de esa cabina, se me acaba de iluminar la mente. Una pregunta, ¿y la movida de llamar a una cabina de teléfonos en plan de guay? Eso lo he hecho. Yo también lo he hecho. Eso lo he hecho. Sí, sí. Wow. Y llama y cobro revertido. Uy, yo eso nunca lo he hecho. Cobro revertido. Sí, yo solo he hecho desde el extranjero. Sí. Que yo ahora no sabría llamar a cobro revertido. No sé qué número es. Bueno, oye, soy Monger. ¿A quién le toca? Has fallado, ¿no? ¿Has fallado? Sí, le toca a Antoine. Un 6. Wow. 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Vittorio Gassman. Allá vamos. Fácil eso, la mierda, luego. ¿Contra qué vicio cargó Vittorio Gassman en su ya mítico speech? ¡Contra la pereza! Efectivamente. Me pongo perraca. Solo de qué emoción fue aquel día, ¿eh? ¿Cómo nos quedamos? Desde ahí, este programa, esta visora y esta vida que os habla desde las ondas, solo han ido cuesta abajo. Yeah. No, pero en realidad, ese speech ha hecho que nuestras vidas merezcan la pena. Sí, ya está. Sí, ya sí, está. No, el resto ¿tú da tienes igual que acordarte de eso cada vez que quieres? Yo estuve ahí. Puedo morir contento ya. Yo estuve ahí también. Sí, ya has logrado. Ya he hecho lo mío. Todo. ¿Qué más quieres? El gran speech contra la pereza, Que se volvió a emitir en Nochevieja. Es que esto ya es brutal. Es que es el momento ácido de Vittorio en la radio. Sí. Eso hay que ponerlo en el funeral directamente. ¿A que sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Y que es un poco de levántate y anda, es el momento. Sí, claro. Un poco de qué haces. Total. No quiero morir. Hay que hacer un funeral de mentira. No, es que hay que hacer un funeral de mentira, poner speech contra la pereza y te levantas y empiezas a hacer movidas. Está muy bien. Eso sería increíble. En plan, cuando me llamo él, finge su muerte. No, yo no he visto ese capítulo, no, pero es lo mismo. Tiene una novia muy pesada y entonces le dicen que ha muerto. Y luego la novia hace lo, o sea, se vuelven a liar, digamos, y la novia monta un funeral para joder a él. En plan, se levanta, Randy se caga por la pata abajo y sale corriendo, y la novia se queda con todos. Pues eso es lo que va a pasar. Vale, bueno, hay que decir que Vittorio Gassman se parece más a Earl que a Pajares. Sí, eso hay que decirlo. Que quede claro. En su honor. Sí. Eres más de Jason Lee y de la cienciología. Sí. Eso es mi que padre, de las suecas y de Andrés Pajares. Y se parece un poco a Jim Carrey también. Y bailar el robot también. Sí, sí. Yo tengo que decir que buscando fotos para hacer las tarjetas de Cotton Crema del juego oficial, ¿pensaste en poner una de...? No, me la encontré. O sea, sabía que existía, que Vittorio Gassman se había disfrazado de Jason Lee. Ah, pero la encontré por ahí y me hizo mucha gracia. Muy pero rico. Decidí coger otra. Dejemos claro que es Jason y no Stan. Porque no te pareces Stan Lee. Aún no. Todavía, dale tiempo. Dale ahí, dale ahí. ¿Un 6? Otro 6. Vale. Adelante, Carmen. Lo estás pintando. ¡Oh! Carta Cotton Crema. Carta de Cotton Crema. Te has levantado de resaca para hacer copias de las llaves del local. Avanza hasta la próxima casilla de Vittorio Gassman. Es... Siempre basado en hechos reales. Solo es una, pero bueno. A este ritmo me quedo sin tarjeta, ¿sí? La gloriosa música que abre Cotton Crema fue elegida por el señor Tejón, pero el tema que cierra corre a cargo del buen gusto musical de Vittorio Gassman. ¿Sabrías decir el nombre del grupo que la interpreta? Yo lo sé. Es Black Lips de... Ten cuidado que fallas. Black Lips, es que solo tengo Black Lips ahí en el... Es correcto. Black Lips es la banda. Ah, Black Lips es la banda. Y lo que no tengo es el nombre de la canción. Bidi Bidi Vinci. De puta tín, madre, bien. Tín, tín, tín, tín, tín. Es un gran tema, la verdad. ¿Puedo ser pedante? Sí, sí, vale. Es Bini Bidi Vicky. Se dice Vini Vidi Vicky Cristina Barcelona. Claro. Sí, soy un ignorante de la vida. Uy, tendemos pedantes a decirlo en italiano. Bueno. O un pedante, mi amigo. Una, dos. Ellos muy pedantes, he dicho. A ser bueno, posible. No. Dejando los latinajos a un lado. ¡Lanza! ¡Lanzo! ¿Me puedes pasar una galleta, por favor? Sí. ¿Cinco? ¿Toda? ¿O un cacho? Un trocito. Ah, muy bien. Y una taza de té, por favor. ¿Quién es Shiro Ishii? ¿Un DJ? ¿Un cocinero o un médico? Un médico muy chungo que seguro que salió en algún programa de matar o temer o algo así. Muy bien. Es el director de la unidad, creo que es la 714, que era un grupo que montaron los fascistas japoneses en la Segunda Guerra Mundial y fueron los que empezaron ahí con la guerra bacteriológica. Bueno, cientos de miles de muertos a sus espaldas. ¿En qué programa hablaste de esto? En el de Medicinear. En el de Medicinear. Hicieron cosas muy chungas, ¿eh? Es que me encanta este tema y he dicho, esto pasó inadvertido. Lo quiero volver a contar. Dale, cuenta. Dale. Este pibe regó con todo tipo de enfermedades a los chinos. Les echó, pues ya echaba antrax, fue un pionero de esa de echar antrax. Era un grupo de música que no estaba mal. Sí, y él lo inventó. Y entre las cosas que echó, incluso mandaba cientos de ratas con pulgas para contagiar la peste bubónica a los chinos. Wow. Hay que ser hijo de muy cabrón. Sí, sí. Así que muy bien. Ese odio nunca se olvida. ¿Cómo se llamaba? Porque quede el nombre en Ishii. Shiro Ishii. Shiro Ishii. Shiro Ishii. Eres un cabrón. No se dice así, se dice Binky. Y cerebro. Stinky Binky. Se me da muy bien imitar a Binky y cerebro. Te creo. ¿Puedes hacerlo un momento? Puedo hacerlo. Siempre decían, ¿y qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Lo mismo que hacemos todas las noches, tratar de conquistar el mundo. Miento, le decían, ¿qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Pero te has hecho el audio latino. Claro. Ah, bien. Es el que... Es el que escuchábamos, ¿no? Bueno, me toca Mike. Oh, yeah. En este turno infinitamente largo. Sí, vas a ganar. No lo digas con pena. Hombre, esta me parece difícil incluso a mí. ¿Qué le parece mal a Mike de que se critique a Franco diciendo que los peces se le ponían en la caña o las perdices se las daban muertas? Yo me acuerdo de ese speech. Me acuerdo de ese rollo y lo que le parecía mal era que se centrase en eso y no que en toda la publicidad el rollo de la masculinidad y toda esa movida, ¿no? Era... No sé si darlo por correcto. Yo lo cuento... Si ¿quieres una cosa más específica? Pues no está mal la respuesta. No está mal, es que... Mira, elabora. Elabora un poco. Vamos a ver, el rollo era que a Franco le ponían las perdices en la mano. En la caña de pescar. Le tiraban peces. Y las truchas en la boca. Lo que a Mike le llama la atención de esto, dentro de toda la publicidad de las vacaciones de los grandes mandatarios, es que solo se criticaba eso y no que... No sé, que fuese un dictador o que... Ese rollo, era algo así, ¿cómo? Venga, puntualiza, Mike. Venga, vamos a ver. Era, y el resto decidís hacer... Sí, el resto hacemos de jurado. Era que al fin y al cabo es una crítica a un dictador por no ser lo suficientemente machote. Sí, es verdad, es muy heteronormativo, generístico y... La primera respuesta era la más acertada. Sí. Luego, bueno, pero es verdad que la crítica no está en si pescaba perdices o no, sino en lo cabrón que era el tío. He dicho crítica a la masculinidad. ¿Tú qué dices, paupérrimo? ¿Se la damos o no? Yo creo que paupérrimo debería ser el juez. En otras cosas. A ver, es que... No queréis que gane, decirlo. O sea, una vez ya vas a cazar, lo de pringao es que te lo den hecho. O sea, podrías criticar por un lado... Claro, pero lo que dice Mike es que cuando la gente dice, ah, que loser Franco, que le ponían las perdices y tal, que esa crítica, o sea, no solo Franco era un cabrón, sino que la crítica es asquerosa, porque es como te estás fijando en que no pescaba bien. La mierda es que para ser buen mandatario tengas que pescar y matar animales y ser muy machote. O sea, que incluso la crítica está mal hecha. Sí, en realidad lo que era es como... Ni siquiera cumple las reglas para ser nuestro dictador. Nuestro dictador tendría que haber cazado sus propias perdices o pescado sus propios peces. Eso es lo que es implícito al final en la crítica. Sí. Muy bien, entonces... No es válida. Mal. No es válida. Mal. Vaya. Es málida. Ah, que me toca a mí. Sí. Tiras por mí. ¿Tiro yo? Sí. Venga, dale ahí. Un cuatro. ¿Cuál es el gol? La boca abajo. 1, 2, 3, 4. Victoria Batman. Durante su intervención sobre matar, ¿qué personaje de ficción usó Vittorio Gassman para ilustrar el dilema moral que esto implica? Ah, me acuerdo. Yo no. Yo tengo una memoria de mierda, pero de mierda. Esa es complicada. Pero me encantó esa sección. Me estoy dando cuenta de que la sección que más me gusta es la tuya. La mía está bastante bien, es breve, pero... Sí, está bien. Pues la respuesta correcta es... No me lo digas todavía, espera. Es matar y es gente. Yo no puedo acordarme de esto. No, son personajes de ficción. No es gente. ¿Y tú hablaste de qué exactamente? Sobre el dilema moral y... Es un porqué, empieza con un porqué. Matar es bien, es mal... Es una pregunta, ¿por qué...? Te doy una pista. Yo soy muy fair trade, ¿no? De acuerdo. ¿Puedo decirlo yo? Sí, dale. ¿Por qué Batman nunca mata al Joker? Eso es. Ah, es porque es gilipollas. Era, bueno, sí, vas a la esencia, es así. Hace un momento, Vittorio Gassman y yo en un bar nos hemos encontrado a un policía. Sí, un policía jubilado. Que en realidad ha tomado muy al pie de la letra... lo que acaba de decir Tejón y entonces ha empezado a presumir en medio del bar de que él se había picado a tres personas. Sí. Qué cabrón. Y que luego picar, decimos matar. Sí, efectivamente. Pero, gracias por el asterisco. O sea, que esas cosas pasan, niños. No confiáis en la policía. Que después habían detenido a tres por matar a un policía y entonces habían conseguido matar a dos de ellos en una cárcel en Madrid y a uno en Tenerife. Siempre caen más de los buenos que de los malos. En fin, oye, ¿os parece que cortemos este turno interminable y pongamos un temita? Dale, pon un poquito de música. Justo antes de que me toque a mí, ¿no? Claro, para que te cojas fuerzas. Mira cómo ve cervecita. Come on, baby. vamos a jugar. Warriors, vamos a jugar. Espera, espera. Perdón. Es que no acaba. ¿Estáis armados? Sí. Seguidme. Oh, qué peliculón, ¿eh? Sí, esta es la brutal. Pillé yo siendo chaval, en la tele a las tantas. Yo no sabía que esto existía. Flipé. Esto ha marcado a mucha gente. Lo que me sorprende es que la palabra que más se repite en la película y es Warriors. Warriors. Es difícil llegar a esa deformación de Warriors. Porque... No, Warriors es como los preocupadores. Además, es, Warriors. Que es más complicado. Es más complicado decir Warriors que Warriors. Esa escena, ¿sabéis que fue improvisada? ¿Que no estaba en el guión? ¿Cuánto sabes? Ah, ¿sí? ¿Sí? Pues bien por él. Sí, sí, es muy guay eso. Espera, que me sale. Primero se bebió un par de botellas y luego ya empezó a voltearlas. Bueno, Mike the Cute. Un 6. Joder, Mike. ¿Cómo vas? Decir que Antoine Carr gana por 10 casillas. Sí, está remontando. Tarjeta de Cotton Crema. Crema. Un turno más que yo, tengo que decir. Es verdad. Esto suena mal. Sí. Vamos a ver. Os habéis dejado el calefactor puesto y te toca volver a apagarlo. Retrocede 4 casillas. Oh. Hijos de puta. Yo nunca me he dejado el calefactor puesto porque nunca lo he encendido. Bueno, puede ocurrir, ¿no? Bueno, te toca. Vittorio Gasman, no nos esperábamos. Ya vamos. Este cambio en los acontecimientos. 4, 1, 2, 3. Casilla Cotton Crema. Casilla Cotton Crema. Nunca te preparas el programa lo suficiente. Retrocede 2 casillas. Qué buena leche. Es real. Esta... Sí. Es muy real. Como la vida misma. Pues ala, me toca a mí otra vez. Y saco un 6, la remontada del Titán. No recuerdo haber escrito esa. Mike the Cute, ¿qué tienes que contarme? A ver, vamos a ver qué tengo que preguntarte. Tengo miedo. Deberías. ¿Qué defecto le encuentro a Crematorio de Rafael Chirves? Boom. No tengo memoria, yo tampoco, ¿eh? Qué malas son las drogas. Yo creo que sí. ¿Qué defecto le encuentras? Que no hay comodines, que hemos dicho que no hay comodines al final. Que no. ¿Qué defecto le encuentras a Crematorio de Chirves? ¿Qué mierda? Eso no me acuerdo. Yo creo que no. Pues hice toda una sección sobre ello. Ya, pero me quedan blancar. Esa era la de la especulación, ya sí. Me acuerdo. Y entonces había un montón de personajes, es como una novela coral. Uh-huh. Sí, sí, eso me acuerdo también. Y tienen un defecto. El defecto de Crematorio de Chirves con ellos. Es que no me acuerdo, me rindo. ¿Alguna rebote? ¿Los personajes hablan igual? Oh, no he estudiado. Esto dónde estaba. Eso estaba en... ¿Aquí? No, estaba en mi... En ti. Ahí lo vemos. Oye, las de Mike son chungas, ¿eh? No me ha gustado esto. Era fácil. Es que no me he acordado. Pues nada, Antoine, te toca. Ronda relámpago. Sí, saca una carta a Wango Travieso. ¡Oh, no! Casilla Ana. Ana Table Warrior, por favor. ¿Has puesto pocas de Ana para que caigan menos? Bueno, yo he puesto A, B y C. Vale. Dios, gracias. Para facilitar nuestras vidas. Ana es técnico. ¿Qué es lo que más falla en las cuestiones técnicas de Radio ELA? A, el ordenador. B, la continuidad. C, la mesa. Dios mío. Bueno, quiero decir que lo que más falla en Radio ELA es el factor humano. Pero aparte de eso, el ordenador. ¡Sí! ¡Muy bien! Lo he pasado mal. ¿Estabas acusando a Table Warrior de ser lo que más falla? Sí. No, ha sido en realidad. Además la ha lanzado así como sí. En plan, no quiero la sí, en plan niña buena, pero... Yo siempre lanzo todo en el plan niña buena. Esto es un momento perfecto para hacer un llamamiento a nuestros oyentes que porque el ordenador falla, no por nuestro maravilloso equipo informático, y desde aquí agradecemos a los chicos de Tecnoparanoids por surtirnos de material y saber tanto de hardware como de software. Es que es verdad. Pero el ordenador que tenemos está muy viejito y tiene que hacer mucho. Entonces, si alguien tiene un pepino en casa que no use o un ordenador que funcione, sí, porque los pepinos, pues que piense en Radio ELA. Esto es una emisora. Ese objeto que le pones detrás a un gato y el gato salta. Sí. Sí, bueno, entre la gente que le gustan los coches es un coche muy rápido y entre la que le gustan los ordenadores es un ordenador muy potente y también. Y a quien le gustan los gazpachos es una verdura. Exacto, tiene esas acepciones. ¿No te ha gustado ese? No, no, no ha sido muy gracioso. De cada cinco sueltas uno malo, que, es, sí, que no es tan... Pero porque tengo que soltar todos, da igual, no, no me puedo guardar malo. Eres como Roger Rabbit. Oh, yeah. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Eso es. Efectivamente. ¿Qué pintada había en la estación de autobuses de Albacete? Eso me la sé. Ni cagues. O no te molestes en cagar o algo así. No, es Albacete, dos ni puntos. Cagues. Ni cagues. Muy bien, muy bien. Vaya pintada más buena, ¿eh? Es de las mejores pintadas de la historia. Esa y la de... España, oh, 40 carta años de dictadura, 35 de propina. Bueno. Buenísimo. Yo una, mi pintada preferida no es humorística, pero en los bajos de dónde eran. Había unos bajos. ¿Argüelles? No, no, no. En unos bajos donde había homeless durmiendo, en un pasadizo en el que está al lado del Retiro. No. En el pasadizo que va al Retiro, que hay mucha gente durmiendo, encima de donde se ponían alguien había escrito unas letras enormes. Se nota que todo es mentira. Y estaban todos debajo ahí súper mal y era bastante impresionante, sí. Yo recuerdo todavía la de que hay una en mi barrio que es Nino Bravo Zeta. ¿Nino Bravo Zeta? Nino Bravo Zeta. Nino Bravo Zeta está muy bien. Y lo de El Faro y Vive, la lucha sigue. Ah, yo hice una, oh, buena. Es buena. Yo hice una pintada una vez, pero es una mierda, así no la voy a contar. Antoine Carr, te ha tocado una carta. ¿Habéis visto de pinturas? España 0, goma 2. Eso está muy bien. Nuevo lema no oficial de Cotton Crema: España 0, goma 2. Yo recuerdo una que hicieron. Bueno, en realidad que hicimos unos cuantos en la facultad. Que era en la biblioteca de historia, siempre venía la gente de derecho a estudiar. Sí, a dar por culo. Y entonces en los quitar baños sitio, hubo una sí. pintada enorme que era... aunque estemos de tregua, hay una bala para tu nuca, pija de mierda. Esa es muy poderosa, la verdad. Wow. Sí, estaba bien. Qué sutil. Sí, era el año sí. 2006, por ahí. Tiempos mejores. Hace 9 años. ¿Carta Cotton Crema? Año, 10 años. A broncas a Sexy Sánchez al volver de una fiesta por ocupar tu espacio vital en el metro. Retrocede 3 casillas. Está en otra zona. Vittorio Gassman, ya la anterior sabía que yo no la había escrito. Tú has estado metiendo mano en cartas Cotton Crema. En este juego, claro. Ha parado por todo su granito de arena. Es muy gracioso que te haya tocado a ti. Table Warrior, ¿puedes contar esa historia? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Hubo una fiesta de Radio El a la que tú fuiste, que estabas un poco malito. Y cagué en una ocupa. Sí. Y entonces al volver. Yo también. Yo a Sexy Sánchez no le conocía de nada, pero nos sentamos en el metro. Y Sexy Sánchez hizo algo que odio, que es spreading en el metro, que es cuando los tíos se sientan con las piernas sí, sí. muy separadas. Y entonces le regañé, le dije. Es que su sexiness necesita madre. 2 asientos, claro. Eso está mal. Es un tío grande mal, también. Mal. Es un tío grande. Y de hecho luego me sentí un poco mal porque... No te tienes que sentir mal, él lo hizo con toda la bondad, tú se lo dijiste y sí, ya bueno, está, bien corregido. Conociendo a Carmen igual no se lo dijo, sino que fue no, más... No, que va, no, se lo dije... Puso cara de asombro en plan de, ¿y este tío? ¿Qué estás haciendo? Mírale, cómo se sienta como... No, como pero se lo dije, yo creo que se lo dije además correctamente, en plan, sí. Seguro. Estás haciendo spreading, no. Pero una pregunta, ¿estaba petado el tema o qué? ¿Petaba el tema? ¿Qué quiere decir? El metro. No, pero iban uno al lado del otro, pues son amigos. Ah, vale. Table Warrior, ¿te toca? ¿Tiro por ti? Ah, sí, por favor. Dice, un 5. Allá vamos. Yo, como podréis comprobar, yo desde la mesa no veo por dónde voy, pero claramente voy la última. Vas un poco mal. Vas la penúltima. Vas la penúltima. ¿Quién va peor que yo? Yo. Pues, ¿por qué? No sé. ¿Por qué? Porque pierde. Y la pregunta es, ¿qué deja al señor Tejón en un estado de melancolía tal que acaba en una ducha de agua caliente sangrando por sus orificios? ¿Again? ¿Qué deja al señor Tejón en un estado de melancolía tal que acaba en una ducha de agua caliente sangrando por sus orificios? ¿Cajar? Qué pena que lo tenga que hacer tan a menudo. La respuesta es votar. Joder. Cosa que solo ha hecho una vez en los últimos 10 años y la respuesta de Ana es mejor. Y lo pasó muy mal. Cagar está bien. Lo que a mí me sorprende de eso es que te gusta, o sea, ya lo pusiste otra vez en es la tercera vez que esto sale. Y esto sale es que otra me vez hace mucha gracia. Me preocupa que quieras insistir tanto en lo de sangrar por tus orificios. O sea, me preocupa. Yo quiero insistir en lo de no votar, pero lo otro me hace mucha gracia. ¿Seguimos? Pues nada, Mike the Cute. Perdón, a mí lo que me sorprende es que Warrior se piense que sangras cuando cagas. Sí, sobre todo porque sí, compartimos el mismo mar. Yo he pensado más lo de la mañana. Yo era tan a menudo que ya no sabe por qué. Ah, o sea, que después de cagar se mete en la bañera. No, de hecho no me meto en la bañera casi nunca. Una vez a la semana. Tú eres el típico jugador de juego de mesa en el que hay que decirle, te toca tirar. Sí, el dado. Eres ese pibe. Eres ese tal. Soy. Sí, ¿no? Sí. Puede entretener un poco más, el juego. No, está bien, yo creo, ¿no? Que si no... ya que estamos haciéndolo... Allá vamos. Dale. Ah, qué bien, lo oí otra vez, me encanta. El señor Tejón está obsesionado con el dinero. Por eso sabe que todos los bienes y servicios mundiales cuestan alrededor de 72 trillones de dólares. Pero, ¿qué está valorado en 700 trillones de dólares? Es decir, casi 10 veces más. Y la respuesta no es Mike the Cute. No, yo, es aunque podría. Muy superior. ¿Cuántos? Vamos a ver, la totalidad de bienes y servicios del mundo, o sea, el PIB mundial, es de 72 trillones de dólares. ¿Vale? Una 140ava parte de eso es el ejército yanqui, que esto es muy tocho. O sea, el mundo es el ejército, lo que vale el mundo es el ejército yanqui 141 veces, ¿vale? Pero hay algo con lo que se comercia y que está valorado en 10 veces más. ¿El propio dinero? No. El mercado de derivados financieros. Oh, eso es muy difícil. Yo de hecho habría contestado lo del ejército de Estados Unidos. Bueno, esta era media, yo creo que tienes brutal, que leer otra. Era una pregunta de voluntad. No las hay fáciles, las hay difíciles. Hombre, en realidad, cuando he dicho el propio dinero, sí, me refería al, era una pregunta, productos financieros, pero no exactamente a ese tipo de productos. Ya. Bueno, es que ese tipo de productos financieros son todos menos las acciones normales, que es lo que de verdad es la locura de pasta. Realmente lo que hacen con las hipotecas es que las convierten en derivados. Sí, sí. Derivados es todo lo que te dicen, yo te lo vendo hoy, pero mañana va a costar no sé qué. O compras hoy la opción de comprar. Son mierdas, sí, abstractas, es un mercado a futuros que ahí hay mucha más pasta que en el mundo real, digamos. Pero con lo cual que estamos real, locos. Por otro lado. Ya, o sea, nada es el mundo real. El dinero, nada es el mundo real. No, sí, claro. Cuando una ficción es creída por todos, es el mundo real. No tiene. Claro, pero lo que implica esto es que si todo el mundo saca su dinero del banco y se pone a comprar cosas, sobra dinero. Sí, pero eso no es vuelta. Y esa frase que estás diciendo, Mike, yo no estoy muy de acuerdo con ella. Dos partes. Tú, vete a la mierda. Tú, cállate. Pero que no hace falta que existan los derivados financieros para que no, eso es verdad. Eso ocurra, porque cualquier sistema bancario se basa precisamente en que tiene un dinero que multiplica el dinero. Que multiplica el dinero que han metido sus ahorradores. Claro, de hecho. Y sí, efectivamente, sí. Pero es muy jodido lo que he dicho antes, pero es que en gran medida es así, y eso es la ideología. Cuando la gente crea una fantasía de forma generalizada, esa fantasía es real, porque la gente se comporta con respecto a esa fantasía. Claro, aquí hay una cosa fundamental que es muy curiosa, que esta es una fantasía peculiar, que tiene mucho que ver con la forma de poder que existe en nuestro mundo, porque es la fantasía fundamental que justifica el poder de la gente que tiene más poder, pero la mayoría de la gente ni sabe que existe. Sí, que eso es muy curioso. Bueno, o sea, que tú le dices a la gente que tiene mucha pasta, que para Mancio Ortega las fábricas de Zara y la ropa de Zara dentro de la pasta que tiene y los inmuebles es una mierda. O sea, que el 90% del dinero de Mancio Ortega está en una cosa que tú no sabes que existe. Pero es que y vendiendo una movida que tú no sabes que existe. Pero en el momento en el que eso es estás rarísimo. Diciendo precisamente que una ficción es creída, cuando es creída significa que la gente no está pensando en ella como una ficción. Cuando la gente cree en la Biblia, no piensa en la Biblia. Pero la gente sabe que existe la Biblia. En este caso, es una ficción que es muy importante, pero que la mayoría de la gente no es consciente en ella. Solo creen en ella los poderosos y los enterados. Y con eso basta. Gran parte de la gente que pueda creer en Dios... Son gilipollas. No, para nada. Ya lo digo. Esto con todo el respeto. Realmente no saben prácticamente nada de lo que ocurre dentro de la Biblia. Sí, eso es verdad. Claro, se parece mucho. Durante mucho tiempo eran analfabetos, la inmensa. Claro. Exacto, es lo mismo, sí. Ya. Lo que pasa es que para mí decir eso. Es un buen argumento. No, no, es que estoy de acuerdo. Esa es la clave. ¿Estáis de acuerdo de verdad el resto? No, es que lo que ha dicho es muy parecido. En toda religión es así. No, no, no. El concepto de la religión sí, pero que el hecho de que porque haya una creencia, eso. Sea el mundo real, porque es, o sea, deja de ser ficción, porque es lo que todo el resto, es como vivimos en un mundo de locos y por lo tanto el cuerdo es el loco. No, no, no creo, es que el mundo siempre es de locos. Creo que hay ciertas invenciones humanas que son ficción, pero que todo el mundo toma como reales y se comporta con respeto. Y ya está, o sea. Claro, es que así funciona todo, la realidad. O sea, por otro lado, todo lo creado por el ser humano es así. Cuando estuve hablando del libro de la servidumbre voluntaria, en realidad, la conclusión de ese libro era que la autoridad o el poder ni siquiera existía, sino que era simplemente que había primero unas 6 personas en un primer nivel, claro, que decidían obedecer, pero que luego la gente que estaba por debajo obedecía simplemente como una cuestión de hecho, que era, tenía ciertos intereses con el nivel superior, pero realmente no tenía ningún interés con respecto a la cabeza de la pirámide, sino que se movía en una estructura ficcional en la que tenía que obedecer, sí, sin que por tuviese eso, que saber por qué. Por eso el bajito de Juego de Tronos dice que... Ah, no, el calvo de Juego de Tronos dice eso de que el poder es un fantasma, que el poder no está ni en el ejército, ni en los dineros, ni en no sé qué, sino que es un fantasma. Que es la frase con la que se hace pajas el Coletas. Sí, por otro lado, Cersei... Que está bien esa frase, es buena. Hay en otro momento en el que Meñique... le dice que la información es poder, no, el conocimiento es poder, y Cersei, la rubia, el poder es poder. La rubia menos rubia. Claro, el poder es poder. El poder, como bien dijo Putin. La rubia de bote. La rubia menos rubia, que es Cersei. Exacto. Bueno, pues el caso, bueno, es que la has cagado. Sí, efectivamente, he perdido. Pero sabes un montón, pero la has cagado. Allá vamos. Mike the Cute. Oh, oh yeah. Venga, resárcete. ¿Qué tienes para mí? ¿Por qué hablo de la drapetomanía? ¿Por qué te da algo? ¿Qué coño es eso? No tengo ni la menor idea. ¿Qué pollas la es verdad. Eso? ¿Qué es eso? Por lo menos di en qué programa hablo de la drapetomanía. Es que no me acuerdo, es que si en supiese absoluto eso, probablemente ese, sabría lo que es. ¿No? No, ¿me das una pista? Una pista, vale. ¿Tiene que ver con el dragón Drapiz? De... Tiene que Donald ver con otra serie de ficciones y relacionadas también con el poder. No, es que tú siempre hablas de esas mierdas. No sé cómo decir nada. No, la verdad es que no lo sé. Yo tampoco, ¿eh? ¿Alguien lo sabe? ¿Esta es tan difícil que no la sabe nadie? Comodín de Cotton Crema. ¿Alguien puede responder por mí que no sea Mike? No. Pero podemos analizar. Bien, vale. Manía, o sea, claro, vamos a ver. Manía quiere decir... Que no te mola a alguien de clase. Al revés, en este caso, ¿no? Que es una cosa que te... Sí, que estás obsesionado con ella. Vale, esa parte está clara. Vale, y ahora vamos a pensar qué puede tener de relación con drapeto. Pues una persona que le pega mucho. No, es algo, es una cosa. Es algo griego, drapeto. Venga, que se parece a qué. A Donald Draper, pero no es. Don Draper. Yo realmente no me acuerdo. Drop the school. Joder, nos has dejado muy bien, mucha fama. No lo sabemos. Sí, no, estamos roto el juego. Venga, adelante. ¿Qué es? Explícanoslo, anda. Para referirme en su momento a las enfermedades mentales inventadas, el término viene de bueno, fugitivo y locura. En el de loquear. Y era la enfermedad que se diagnosticaba a los esclavos fugados en Estados Unidos. ¡Oh, qué bueno! ¡Ostras! Hablando de cosas que se inventa la gente que luego... Las enfermedades mentales inventadas, que son todas, claro, porque... Son reales. Brutal, maravilloso. Bueno, muy bien, pues venga, pero que tiene muy mola, bien. Mola. Sí, la verdad es que el síndrome del esclavo que quiere escapar, y eso era un síndrome. Oye, esto ya búsquelo, es una vuelta. En el podcast podemos poner un tema, ¿no? Yo creo. Llevamos ya un ratito. Sí, sí. ¿Y qué toca ahora, Antoine? Tú que pues, nos has surtido sí, de maravillosa toca uno música. De The Who, que es, habla de un pibe que era un crack en el paintball. ¿Los quién? No, el paintball. No, el paintball. ¿Los quién? Los Who. Muy rico. ¿Los jugadores hablan de paintball? Plátano, a mí, al plátano. Corre, corre. Un uno. Vaya, hombre, me toca justo, Tibo Warrior. Querido. No, no, ha caído aquí. Es un ¿Ha caído un 2? Ha caído un 2. Vale, pues me toca a mí mismo y me lees una tarjeta de Star Wars. Estaba esperando que alguien cayera. Consigue que Mike the Cute y señor Tejón se den un muerdo y avanza 4 casillas. Eso es fácil. ¡Bien! ¡Es! ¿Quién ha hecho esa puta? ¡Eso ha sido el puto Billy! Oh. Ha habido demasiada lengua, ¿eh? Era un filete. Han corrido a encontrarse. Sí, es que era mi turno. Claro, si no la cago. Avanza 2 casillas y... Y me des una pregunta. Con la boca sabrosa. Ay, qué rico. Te has lavado los dientes, por lo menos, tengo que decir. He comido muchas galletas. Desde la última vez que te dio un mugre. No, ¿soy yo obediente? Tú eres muy obediente. No, no, no, no, espera. ¿Cómo era? Es, pensar en el esto, programa, ¿no? Esto tiene una vuelta. ¿Y por qué? Tú se lo sabes. Eres demasiado vago para obedecer y te sientes muy culpable al respecto. ¡Oh! Yes. Bravo. Otro beso. Ahí está. Bueno, continúa tu exitosa. Sería el ideal. Queremos otro beso. 1, 2, 3, 4, 5. Eres mi hermano. Antoine Carr, que has hecho muy pocas preguntas hoy. Sí, estamos es queriendo rollo. Tus preguntas. Bueno, allá me, va. ¿Me va a gustar? ¿Qué programa ve Antoine Carr excusándose en que está haciendo un análisis de telerrealidad serial? Los gordos. Se llama así ese programa. Se llama. No, yo lo llamo Los Gordos porque tiendo a ponerle otros nombres a las cosas. Este se llama La Báscula. Y tengo que decir, tengo que decir una cosa importante que me pasó la semana pasada, que es que La Báscula tiene no un spin-off, sino que han copiado el formato en Aragón TV. No un spin-off. No es un spin-off porque no continúan. Porque los no son los mismos gordos. No, claro, no es. No son gordos diferentes. Son gordos maños. No han metido a los gordos maños en un autocar que hablan igualmente gracioso, pero con otro acento. Y tengo que decir que el otro día en la academia estoy convencida de que había una piba de La Báscula Aragón en la clase. La Báscula, y... dime que se llama La Báscula Aragón. La Báscula Aragón TV. La Báscula Aragón. Ah, pero es de La Báscula Aragón TV, no pones La Báscula y pone abajo Edición Aragón. No, no, pero podría. Pero sería grandioso. Sería pero genial. ¿En la academia? ¿Qué academia? A la academia de las oposiciones que me estoy preparando. Vale, vale. Iba una piba que estoy convencida, y además luego le vi el pandero y estoy convencida de que era una piba de la báscula Aragón. Y pero no le vas a preguntar eso nunca. No, ¿no? Pero lo venga. Comenté entre las compañeras. En plan, esa piba sale la. Venga, tira loco. Todo, que el, no mundo, nunca, todo el mundo veía la báscula Aragón. En... No, soy la única friki. No, Warrior. Siempre que sale dice alguien, oh no. No sé por qué, es la parte más importante del programa. ¿A qué locutor? Estás facilísima. Ah, bueno, menos ¿a mal. ¿A qué locutor de Cotton Crema? Y hay A, B o C. Vale. Hay que regular más a lo largo del programa. Piece of cake. A lo largo del programa. Vale. A, Vittorio Gassman. B, Mike the Cute. O sea, la sexta yo. Antoine Carr. O D, el señor Tejón. O sea, que da igual que haya opciones porque somos todos. Mike the Cute. Sí. Yes. Sí. Él es así. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? La digamos, ¿por qué? Explica por qué técnica del programa. No es tan interesante porque esto. Porque se mueve mucho, se pone muy nervioso al hablar y entonces gira la cabeza y se vuelve para atrás y se pone muy cerca. Como la niña del exorcista. Muy potente. Y la lía parda. Sí, sí, sí. Es así. Siempre. Esto es interesante para la gente que nos oye desde casa, sí, porque quiero. Se preguntan. Porque este pibe se le oye como una mierda. Ya lo saben. Es por claro. su culpa. Oh, un 5. Esto está siendo una escalada en toda regla. Mike, adelante. Mike de Cute. Existe la leyenda de que me he inventado un libro en mi sección. Y un baile. ¿Cuál es? Es un libro que escribió un francés en el siglo XVI y que es muy corto. No, y acabamos de hablar de él. Ya acabamos de hablar de él. Hostia, lo ha dicho Miguel, de hecho. ¿Cómo se llama eso? No, no se llama Mao. Se llama Sobre el Yo. Era el título alternativo, ¿no? No. Tendría un algo relacionado con eso. Parecía. No, he perdido. ¿Cómo se llama? Discurso sobre la servidumbre voluntaria de Tiende la Boetí. Tiende la Boetí. ¿Te puedes creer que yo me he querido leer eso y no he conseguido leérmelo porque no me acuerdo de cómo se llama? Me ha pasado tres veces. Me tengo que apuntar. Vaya, pues nada, he perdido. En realidad... Ah, ¿de qué va eso? Te cuenta lo que es maravilloso. O lo ha contado ya. Bueno, acabo de contarlo hace un momento. Que ya. Pero, nada, simplemente decir que Montaigne, ese libro pasó de mano en mano, son 18 páginas, pasó de mano en mano durante unos años, lo escribió con 18 o 20 años, llegó a Montaigne y Montaigne se empeñó en conocer al autor y se hicieron... buenísimos amigos. Es más, el ensayo de Montaigne dedicado a la amistad está dedicado a Etienne de la Boétie. Wow. Que murió con 33 años. Y el libro es como es lo más protoanarquista que te puedes encontrar. Sí, pero fue utilizado por los hugonotes durante las guerras de religión en Francia como defensa de libertad de expresión o de libertad de religión dentro de Francia frente al Estado. Y pensar que antes de que Mike estuviese aquí, esto era un programa de chorradas. Ya, está bien. Exclusivamente. Sí, sí, había una evolución. Pues nada, mi escalada se ha visto frustrada. Aunque bueno. En realidad te podríamos dejar seguir porque has adivinado que era un francés, que era un... Pero bueno. Antes no me habéis dejado seguir a mí. Sí, sí, sí, hay que ser duros, yo lo veo. ¡Lanza! Venga, tú, al que vas en cabeza. ¡Uy! Está... Muy está bien. montadito. El, venga. ¿El borracho? Pues otro. Carta Cotton Crema. Vamos a ver. ¿Va a salir alguna de las inesperadas cartas Cotton Crema? ¿Hay más? El speech que preparaste 20 minutos antes del programa ha sido un éxito. Cuatro castillas. ¡Oh, y me toca! Señor Tejón. ¿Qué célebre filósofo del círculo de Cambridge que elogió las... ¿Qué célebre filósofo del círculo de Cambridge que elogió la ociosidad nunca fue joven? El señor Bertrand Russell. Efectivamente. Muy y de bien. Hecho, para preparar la pregunta, estaba buscando fotos de Bertrand Russell y esto es así. No fue joven nunca. He visto fotos suyas de cuando estaba en la universidad y era viejo. Bertrand Russell nació el mismo día que yo, de otro año. Citamos varias personas que nunca han sido jóvenes. Sí. Una es Zizek. Una es Zizek. Se nos ocurre más. En un... José Luis López Vázquez, dijimos también. Yo sí le veo a Zizek de joven. Zizek nunca ha sido joven. Yo me lo puedo imaginar, pero es que no existen documentos. Yo participé en un concurso para dibuja a Zizek de joven. ¿Y ganaste? Pues es que nunca se falló. Nunca se falló. Qué misterioso eso. Sí, fue un fail de premio, pero realmente fue muy divertido porque hicimos varios retratos sobre Sisek y yo le dibujé. Eso es una puta fricada. Masturbándose, Miguel, con. Sí, con una bandera de la Unión Soviética y un Mickey Mouse entre la hoz y el martillo. Sí, eso es. Sí, bueno, sí, sí. Opa, bueno, ya, puestos a hablar, danza. Preguntaría porque sé los premios se fallan, pero ya. De eso ya hablaremos otro día. Fallar. 6. Carta Cotton Crema. Otra carta. Las cartas Cotton Crema están siendo tu amigas esta noche. Sí. A ver. No estás en la lista de correo. Retrocede hasta la anterior casilla de Mike the Cube. Oh. ¡Hombre! ¡Eso soy yo! No, pero no hay pregunta en este caso. ¿Te tiro? Table Warrior. Bueno, eso hay que explicarlo, que antes lo he comentado. Me he tirado 9 meses sin recibir un correo de... Y ya estás dentro. Y ya estoy dentro, pero sigo sin ir a las asambleas. Bueno, sigo sin entrar. Vamos despacio porque... Eso cambiará. Carta de Cotton Crema, porque has caído en tu propia casilla. La fiesta de Radio Ela os proporciona... Está repe, ¿por qué no? No, es que las he barajado demasiado. No sabes cómo te has cargado la continuidad. Estos son... Estás leyendo el taco malo. Es que se han acabado ya, yo creo que hemos pasado. A ver, esta es buena. No has imprimido el croquis, retrocede hasta la anterior casilla del señor Tejón. Muy atrás. Qué lástima. Pues nada, Mike, es tu oportunidad. Finalmente voy a ver la última. Que voy a recuperarme. No es la última, Tienes que petarlo mucho, para alcanzar a Antoine, que va en cabeza. Tres oyentes, que iba ganando. Vale. Bien, me gusta. Oye, Antoine. Necesitamos más preguntas de Antoine. Yo creo que va primera Carmen. Vittorio va al último. ¿Con qué tipo de mujeres estaba obsesionado el loco sultán Ibrahim I? Yo me acuerdo. Joder, qué cara de no saber. Es increíble. Con las gordas. ¡Sí! Muy bien, estaba despistando. ¡Qué técnica! ¿Podemos decir cómo va la cosa, la carrera? Sí, pero antes quiero decir que todas las secciones de Carmen van de gordas. Sí, es cierto. No todas las secciones. Bueno, en primer lugar, a 12 cabezas de distancia, Antoine Carr domina la clasificación. En segundo lugar, la ve de lejos, el señor Tejón. En tercer lugar, intentando remontar, no tan lejos del señor Tejón, Mike the Cute, dados rápidos. Luego le sigue Table Warrior y el colista, pero no menos noble, es Vittorio Gassman. Estamos muy en el turno bien. De Mike the Cute. Continuamos. ¡Qué emoción! Sí. Otro 3. Cotton Crema. A ver si no se me repite. Has conseguido mágicamente que funcione el Audacity. Avanza hasta la siguiente casilla de Table Warrior. Allá vamos. Pero es que esta es... Sí, preguntita. Eso es regalo envenenado, porque Table Warrior... Al final no son tan difíciles. Son importantes. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un técnico de sonido de Radio ELA? Yo. Que le cambien la silla. B. Llegar y que el ordenador esté apagado. C. Que el Audacity no funcione. Que el Audacity no funcione. Sí. Bien. Muy bien, Mike. La silla del técnico es muy guapa, ¿eh? Que le cambien la silla es chungo. ¿Puedes explicar qué es el Audacity, por favor? No. Sí. ¿Por qué no puedes explicar lo que es el Audacity? ¿No lo entiendes? No puedes explicarlo. Es el programa que graba el programa. Pues acaso alguien no lo ha oído. Pasemos a la siguiente pregunta. Vale. Sí, venga. No juegues con él. Déjale tranquilo. Vittorio Gassman. Ilusión. ¿En qué tipo de local toman a Vittorio Gassman por un policía? A. Ocupas. B. Locutorios. C. Tiendas de ultramarinos regentadas por chinos. Locutorios. Efectivamente. ¿En los locutorios? Locutorios. Te toman por... ¿Te ha pasado varias veces? Me ha pasado siempre que voy. Siempre que vas, sí, siempre que voy, la gente aprieta el culo, me mira fijamente y apaga lo que está haciendo hasta que ya me das un ordenador, por favor. Y ya entonces se relaja la cosa, pero. Bueno, aún así siguen mirando de reojillo. Sí. Dios mío, en este programa te han dicho que pareces Andrés Pajares y un policía tú mismo, además. Sí. Alguna cosa bonita. Jason Torrente. Bueno, Jason Lee es lo único bueno. Y... Era skater. Y otro, habéis dicho... Sí, el del Joker. ¿Cómo se llama? ¿Batman? parece Batman. Y Jim Carrey. Jim Carrey era Enigma. Voy a volver a tirar. Pues dale. Todos los actores famosos han salido en esa. Dos. Sí, sí, está escalando, pero vamos. Si le sale una carta buena ahora... Se apaga el ordenador. No. Que a mitad del programa. Retrocede 2 casillas. Eso debería ser retrocede 4, ¿eh? Eso debería ser, sí. ¿Tiro? Bueno, yo tengo que decir que. No sé muy bien. Vamos allá. De mis primeras intervenciones en el programa, no se grabó ninguna. Esto es así. Era la época en la que yo estaba. Era aquella época, hacía los programas 3, 4. Los programas hacemos 15 programas, no iba a ir la cosa como la seda. Lo dijo. Sí, sí, sí. Y así fue. Era 9. Vittorio Gassman, pregunta a Table Warrior. ¿Qué es lo único que no hay que hacer al acabar el programa? Y es muy gracioso porque hay una A y una B y falta la C. Si quieres te la digo ya. A. Darle stop a Audacity porque se pierde el programa. B. Olvidarte de encender la continuidad porque el poder del dios de la radio te mata. Y C. Es decir, entre A o B. B. ¿En serio? No, ni siquiera estaba escuchando bien. Repite las respuestas, por favor. No, ya no. ¿Qué es lo único que no hay que hacer al acabar el programa? Lo que no hay que hacer. Darle el stop a Audacity, olvidarte de encender la continuidad y has dicho lo correcto, porque si no, ¿quién te mata, Dios? Eso lo sabemos todos. Es que yo diría que es la B, claro. Es la B, o sea, que acertado. ¿Ha acertado? Dicho B, claro. Ah, nos estabas vacilando. Claro. Anda. Table Warrior juega con nuestras mentes. 4. Antoca. Va como un tiro. Este tío va voy como a saco, un tiro. Es la remontada de Rocky. ¿Qué propósito para otra gente suele realizar Antoine Carr en Nochevieja? Hostia. No tengo ni idea. La parte de hacer muy fácil. Juegos de mesa sobre sí misma. ¿Sexo? pero por favor, qué horror. Para otra gente, ¿no? En plan de que tengáis mucho sexo, es bueno. No, es propósitos. ¿Qué le deseas a otra gente? No entiendo la pregunta. ¿Qué propósito quiero que haga otra gente? Para ti. Para mí. Ah, en Nochevieja. Regalarte cosas. Darte fuera. Mazo de pasta. No, ya has fallado. ¿Te falla mucho? No, la respuesta es. Que no me roben. ¡Ay, claro! Ah, es de otra gente, técnicamente. Tu primer propósito de Nochevieja. Pero en 2016 no te ha ocurrido aún, ¿no? Todavía no. Bien. Yes, yes. Toquemos madera. Eso es bueno. Bueno, pues yo, esto cierra la última ronda del juego de Cotton Crema. Está la cosa finalizándose. O sea, sí, ha sido. Oye, esto ha ido bien, ¿eh? Ha sido un buen revival. Ha sido un buen revival del programa. Vamos a escuchar un nuevo tema. No, es que ya no hay más temas. No. Vamos a dar un vencedor de este juego. Hay que dar vencedor. Se acaba el tiempo, muchachos. Y claramente, por una gran distancia. Hemos quedado en tablas. Como habíamos sospechado, Antoine Carr se ha leído las preguntas en casa. Yo he perdido. Esto es muy falso. Ha hecho muy bien. Falso. Y tenemos que dar vencedora de este Grand Prix de Cotton Crema a Antoine Carr. Yo. ¿Qué de palabras? Quiero palabras. Agradecer a todos mis amigos, mis compañeros. A mis padres, que siempre me han apoyado. Al alcalde. No, al alcalde, no. Estoy haciendo el discurso de reina de las fiestas de mi pueblo. A que bien estándar. Que sí, claro. Esto es así, hay que decirlo. Vale. Al alcalde, a la florista y a la persona que me ha diseñado el vestido, que me queda muy bien. No, en serio, estoy muy contenta por celebrar el aniversario de Cotton Crema. Nunca pensamos que llegaríamos. Yo nunca pensé que llegaríamos. Nunca pensamos que llegaríamos tan lejos. Y a mí, sobre todo, me parece que es muy cerca. Somos muy jóvenes todavía. Hace muy poco que acaba de empezar. Un año. Acaba de empezar. El límite es el cielo. Sí. También quiero decir que ayer fue el cumple de mi abuela y la quiero felicitar desde aquí, porque yo creo que además la felicité. Como vencedora. El año pasado. Qué orgullosa va estará en este momento. El año pasado la felicité también porque fue no el 29, sino el 28, creo que fue que hicimos el primer programa. Y bueno, sí, porque el 29 de febrero el año pasado no fue. No fue. No fue. No ocurrió. Así que. Es el cumpleaños de tu abuela el 29 de febrero. No, el 28. Ay, qué pena. O sea, fue ayer. O sea, que no es de las que cumple años solo una vez cada no, cuatro no es años. Qué pena. Pues oye, chicos, sobre todo decirle a todo el mundo que jueguen más y trabajen menos, ¿no? Esa es la clave. Sí, es posible. Muy bonito. Cuando estén jugando, escuchen Cotton Crema. Sí, y si quieren el juego de Cotton Crema, yo creo que se lo podemos enviar por email. Sí, o sea, que sí, se tiene la reclamación gratis. Totalmente gratis. Sí, sí. Si quieren el juego de Cotton Crema, que lo pidan. Tenemos sí, Twitter, sí. @ Cotton Crema. Está hecho en Paint. Está que hecho eso en Paint. Es fundamental. No el Twitter, sino el tablero. Y el juego, y nada. Y es hora de que Vittorio Gassman despida a los jugadores, ¿no? Bueno, jugadores, jugadoras, habéis estado muy bien. Hemos dado todo en el campo. Sí, habéis dado todo. Y nada, pues buenas noches, recogemos el asunto y este año ha sido de calentamiento, vamos a volver con mucha más fuerza y hacer programas mucho más bonitos. Vittorio Gassman, ese hombre que pierde en el tablero pero gana en el en la vida, en el campo de juego. Eso es.